llego a Guadalinfo y descubre la verdad. No pongas precio al pensamiento. Código libre es libertad. Guadalinfo en la radio Guadalinfo, como quieras llamarlo. Este es nuestro espacio dedicado a internet. Desde el centro Guadalinfo, Antonio Carrasco ya está con nosotros en este viernes 19 de septiembre para acercarnos cosas interesantes. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿qué pasa? De nuevo aquí, ¿no? Sí. Este es el único trabajo que estás ahora realizando, ¿no? Sí, de momento sí, bueno, y realizar gestiones, me llaman, voy al centro, traen, llevan, firmo. ¿Cómo está la cosa? ¿Cuándo va a comenzar el nuevo curso en Guadalinfo? Bueno, pues ya me llamaron ayer y por la tarde, a última hora de la tarde, para decirme que seguramente entre hoy y el lunes me llegaban ya los ordenadores. Y si no pasará, pues a partir de la semana que viene ya estará montado. Entonces a ver si la semana que viene ya puedo traer las actividades que voy a realizar en el centro, los cursos, los talleres, etcétera. Luego, ¿cómo informas a los alumnos de que se inicia el curso? ¿Por correo electrónico? Bueno, yo suelo llamar por la calle, es la vía la que más utilizo, porque ya por la calle me están preguntando que cuándo voy a empezar, me pregunta diariamente. Después también aviso por teléfono, llamo a la gente que ya tengo apuntada del año pasado, en la radio pongo anuncios, cuando estaba lo del vídeo comunitario, que lo estamos arreglando, también ponía los anuncios ahí, ¿vale? Por todos los sitios que puedo, carteles. Ya. Bueno, nosotros en este programa, en este espacio de radio semanal, nuestros oyentes pueden participar, las personas que están al otro lado de la radio o escuchándonos incluso por internet, que por cierto habíamos tenido un problemilla hace unos minutos con internet, no sé lo que había pasado. Aquí se había caído durante un ratito, pero ya se ha reanudado y hemos visto que hay algunos oyentes que han vuelto a conectar. Pues para todos ellos, para todos los que escuchan la radio a esta hora, hay vías de comunicación con nuestro espacio, ¿no, Antonio? Vamos a recordarla. La recuerdo, la dirección de correo electrónico, por si alguien quiere mandar alguna pregunta, alguna sugerencia o algo de algún tema que quiere que trate, guadalinforradio@gmail.com, todo junto, ¿vale? Sin ningún espacio. También en la dirección de internet con algún comentario o algo en el blog, guadalinforradio.blogspot.com, y después, si tú me lo permites, a través del teléfono de aquí de la radio. Claro, por supuesto. El teléfono lo sabemos ya, es el 416430 con el 959 delante. O a través del Messenger, de Radio Rociana. @hotmail.com. O si quieren y en este momento y está trabajando y lo más fácil es mandar un mensaje desde el móvil, pues también lo damos, 667-85-5475, el de siempre, el de las peticiones, el de los concursos. Pues ese número de móvil, pueden enviar su mensaje para preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tenga de internet, se la soluciona a Antonio. Bueno, hoy nos traes, supongo, algo que ya podamos teclear, ¿eh? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos trae? Explícanos, Antonio. Bueno, lo primero que traigo es dentro de lo que serían las páginas web útiles o curiosas que tenemos en internet, una página que se llama gustonic.com, ¿vale? En esta página, que se define a sí misma como una aplicación web gratuita a servicio de la gestión de la alimentación saludable. Bueno, ¿qué significa esto? Voy a entrar. Es una página web desde donde podemos gestionar lo que vamos a comer nosotros a lo largo de los días, ¿vale? Y aparte, dentro de la aplicación web nos va a decir si estamos comiendo saludablemente o si estamos comiendo demasiada carne, comiendo demasiada leche, o sea, bebiendo poca leche, ¿vale? Nos va a decir un poco si estamos comiendo bien o mal. Esto será en planifícate las comidas, efectivamente, que es donde entra la página. Ya estamos, ¿no?, en la página. Recuerden, se llama Gustonic, tal como suena, de gusto y nick, terminado en c.com, es la dirección de la página. ¿Y luego qué más tenemos? Bueno, pues como tú estarás viendo ahora mismo, nada más que entrar en la página, pues podemos ver dentro de las categorías de las diferentes comidas, pues ensaladas y entrantes, legumbres y verduras, pastas y pizzas, sopas y crema, pescado y marisco, ¿vale? Todos los tipos de comida dentro cada uno de una categoría. Si pincháramos en una de las categorías, pues ya iríamos dentro de la receta, donde nos explicaría pues los ingredientes, la cantidad de ingredientes que lleva cada receta y la elaboración de esa comida, ¿vale? A partir de ahí, o sea, con esto hay miles de páginas en internet que hay recetas de cocina, ¿no? Esto no aporta nada nuevo, ¿vale? ¿Qué es lo que aporta nuevo esta página? Lo interesante es cuando nos damos de alta en la página, ¿vale? Arriba hay una palabra que pone regístrate. Si pinchamos ahí, nos pide lo típico para registrarnos siempre en una página, un nombre de usuario, una contraseña y un correo electrónico, ¿vale? Una vez que ya hemos entrado, es cuando vienen las herramientas que ya de verdad, lo que me ha gustado a mí de esta página, ¿vale? Estás registrado, ¿no, Antonio? Sí, estás ya registrado. Yo ya estoy registrado, aparte que me ha convencido esta página, para lo que es el tema de recetas, etcétera. Bueno, pues entre las herramientas que nos van a salir una vez que nos damos de alta, que ya estamos dentro de la página, estaría el planificador, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir el planificador? En el planificador nosotros podemos ir metiendo qué vamos a comer en el almuerzo, qué vamos a comer en la cena, y el mismo programa ya nos va a ir diciendo si estamos comiendo saludablemente o no, ¿vale? Eso nos daría una planificación por semana. Uh-huh. Y podemos ir planificando esta semana, la que viene, la siguiente. O si nosotros no tenemos muy claro qué es lo que queremos comer o cómo diseñar una alimentación saludable, el programa trae un botón que te dice planificar automáticamente, ¿vale? Que pinchando en ese botón, en la parte superior, pinchando en ese botón, el programa solo pues nos planifica la semana. Una vez que nos planifica la semana con todo arreglado, ¿vale? Una sopa, pasta, carne, pescado. Nosotros, si hay algún plato que no nos guste o lo que sea, por supuesto lo podemos quitar, añadir otro que se parezca, o incluso nosotros ya añadirlo a mano, digamos, ¿vale? Sí, sí. Bien, esta sería una de las herramientas, el planificador. Ya no te tienes tú que comer la cabeza de cómo decir que voy a poner mañana o que voy a poner pasado, sino que ya directamente te lo va a decir el programa. Por cierto, yo no sé qué voy a poner hoy. Pues la verdad es que está interesante. Yo me he metido, porque a mí soy amante de los postres, me he metido en postres, en sin estar registrado, que lo haré. Y en los pasteles, y sobre todo para las señoras que nos estén escuchando a esta hora, los bizcochos, aquí una bizcochada, bizcocho de crema, en fin, está muy interesante porque no es como los programas estos de televisión, que si se pasa te dejan los 50 segundos para anotar los ingredientes, aquí lo tienes siempre. Como no le saca una foto, no te da tiempo a cogerlo. Efectivamente, aquí te dice para cuántas personas, todo detallado adecuadamente, y luego si nos registramos, como dice Antonio, pues ya... Ya es lo máximo, ¿no? Sí, vamos, ya seguí hablando de herramientas herramienta. Porque no es solo el planificado, ¿vale? Nos trae otra herramienta que sería la lista de la compra, ¿vale? Una vez que a nosotros nos ha gustado una receta o tenemos planificada una semana, nosotros podemos añadir esa semana y añadiendo cada día a la lista de la compra, ¿vale? O la receta que nos vayas buscando para comprar ingredientes. Entonces ahí en la lista de las compras nos saldría la cantidad de cada ingrediente que tenemos que comprar para elaborar toda la receta que vamos a hacer a lo largo de la semana, ¿vale? Dios. Entonces ya directamente te va a coger papelito, te lo imprime, te vas a la tienda y compra. Y ya sabe que no te va a faltar nada para hacer ninguna de las recetas que tú tienes planificada para la semana que viene. ¿Vale? Te daría las cantidades totales de todas las recetas que tú le hayas puesto. Si vas a comprar semanalmente al supermercado, pues nada, aquí te lo dicen lo que tienes que comprar, básicamente, vamos. Y bueno, tú la sigues, ¿no? La página, por lo que veo. Sí. ¿Cómo va? Es decir, porque claro, es muy bonito desde fuera, pero luego realmente cuando se llega a la práctica... Siempre están los errores. El único fallo que yo le he encontrado es que hay algunas palabras sueltas que no están bien traducidas todavía, ¿vale? Esto es una página que está en inglés, ¿vale? Y la están traduciendo en español. Y uno de los fallos que yo veo es que hay a lo mejor alguna palabra, pero que no influye en el funcionamiento de la página. Que no viene a cuento, ¿no? Una palabra que no viene a cuento. Y otro que, como está empezando, pues todavía a lo mejor tiene pocas recetas. Claro. Sí, yo me metí en bebidas, no hay nada. Todavía hay muy poco. Bien, pero bien. Que están... es una página nueva, ¿vale? Que está saliendo ahora. Pues... Y que ahora voy a contar cómo se va a alimentar esta página de más recetas, ¿vale? Por aparte de la empresa que lleva esta página web, subir recetas, nosotros también podemos subir nuestras propias recetas, ¿vale? Como he dicho, una vez que tú te das de alta como usuario, pues tú puedes añadir tu receta, que después la puedes meter también en la planificación tuya de lo que te vas a llevar para la semana. Por ejemplo, digamos que ahí no viene el gazpacho, y a mí me gusta mucho el gazpacho. Pues yo meto el gazpacho ahí, le digo la receta, lo que yo le he hecho 4 tomates, le he hecho 2 pimientos, etcétera, ¿vale? Y una vez que está ahí, lo meto en mi planificación, y ya en la lista de la compra me saldría también lo que yo tendría que comprar para el gazpacho y no me faltaría nunca de nada. Aparte, cantidades exactas, ¿vale? También podemos tener nuestro propio libro de recetas, donde nosotros vamos añadiendo una receta, otra receta, de la página web o de las que nosotros vamos añadiendo. Lo que iba a contar es que la receta que nosotros vamos añadiendo también la añade más gente que visita la página, ¿vale? Mientras más usuario vaya teniendo la página, pues más receta va a tener. ¿Qué pasa si una receta que nosotros hacemos no nos gusta? ¿Vale? No nos ha gustado la receta. Dentro de la página también podemos valorar las recetas que nosotros hemos hecho. Podemos puntuar del 1 al 5 lo que nos haya gustado. Otros usuarios también van a valorar la receta que nosotros estamos haciendo. Todo esto estando registrado ya. Todo esto es estando registrado. Ya te digo, lo que es no estar registrado es lo que más o menos hace cualquier página web donde tú encuentras recetas, los ingredientes y cómo elaborarlos. Pero lo interesante es a partir de que nosotros estamos registrados, que podemos aportar recetas, valorar las recetas, tenemos el planificador, tenemos la lista de la compra, ¿vale? Ya con esto no tendríamos que pensar casi casi en nada en lo que es el tema de comida. Y aparte siempre, lo que es lo bueno es que siempre es de una forma saludable. Siempre nos dice en el planificador, si cada día nos sale un triangulito, verde, amarillo, rojo, diciendo sí. Pues mira, pues vamos bien, la alimentación es saludable, verde. Mira, está comiendo demasiada carne, te lo pone en amarillo. Oye, que esto te va a matar mañana, pues te lo pone en rojo, ¿vale? Pues es malo para el colesterol o lo que sea. Me dicen por aquí, repetí la dirección de la página, porque hay gente que se habrá enterado un poquito tarde o habrá entrado tarde. La repetimos, es gustonic.com, de gustonic.com. Gustonic.com es la página en la que se puede entrar y esto que estamos contando o que está contando Antonio en este caso es lo que pueden hacer. Claro, lo ideal no sería ser un usuario pasivo, sino registrarse. No, hombre, lo ideal siempre, la evolución de las páginas de internet viene ahora para la web 2.0 que se llama, que es una web participativa, ¿vale? Donde todo el mundo aporta lo suyo. Aquí en esta página, por ejemplo, se aportan recetas. En otra página muy conocida que se llama YouTube, que todo el mundo la habrá visto ya por la tele, voy a salir en todos lados, son los mismos usuarios los que aportan también los vídeos. Ajá. No hay una empresa detrás elaborando vídeos de películas, claro, o vídeos graciosos, sino que cada persona aporta vídeos, ¿vale? Todo el mundo tiene que participar, que así es internet. Un día contaré más tranquilo todo esto de la web 2.0, lo que significa, la historia un poco de internet, ¿vale? Cómo fue surgiendo todo esto. Gustonic.com es la página que hoy hemos descubierto de la mano de Antonio. Yo me voy a registrar, radical. Voy a ver si me voy metiendo también en faena. Y ya digo, es interesante. Se ve incluso, te recomiendan luego lo que tienen que comer todo. Está muy bien. Gustonic.com. ¿Qué vamos a hablar ahora? ¿Qué vamos a comentar? Creo que nos traes también algo interesante relacionado con algo que todo el mundo escucha, incluso en el telediario, también lo he oído yo recientemente, que tiene que ver con el certificado digital. ¿Esto qué es, Antonio? Bueno, yo voy a hablar un poco de eso, de lo que es el certificado digital, por eso, porque todo el mundo más o menos lo escucha y no tiene muy claro qué es lo que se está hablando. El certificado digital simplemente es un archivo, ¿vale?, que tú guardas en tu ordenador y que lo que tiene es tu nombre, tu DNI y otros datos que te identifican, que te puede identificar a partir desde tu ordenador con unas páginas de internet de la administración pública, por ejemplo, para intercambiar información de forma segura y con garantía de que la página web te está identificando a ti y solo a ti. Y no hay nadie que pueda usar tu certificado digital para identificarse en una administración pública, ¿vale? Es tu DNI digital. Digamos que es una especie de DNI digital. Pero con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hombre, pero vamos, ya digo, esto lo guardas tú en tu ordenador y va protegido con una clave que tú le pones y no hay problema, que no hay, en ese sentido no hay problema. Claro. Esto va protegido por clave, ¿vale? Todo por clave. Bueno, sirve, pues tendrá la misma función, supongo que para eso, para tramitar documentos, como si fuera un DNI, ¿no? Es la misma función. Efectivamente, tú llegas a un sitio, a una ventanilla, en este caso la ventanilla es una página web, pides un papel, un formulario, que sería, pues, dame el papel, va a rellenar, yo no sé qué. El censo, ¿vale?, para censarme. Pues, en vez de ahí, lo haces por internet, rellenas tu papel por internet, y luego, pues, evidentemente, tú sacas una fotocopia de tu DNI, siempre que vas a cualquier sitio, a cualquier ventanilla, te pide una fotocopia del DNI o lo que sea. En este caso, en la página web, tú lo que haces es usar tu certificado de usuario, ¿vale?, para identificarte con la administración. Lo bueno que tiene es que esto no tiene que esperar cola, ni coge números, ni desplazarte a Huelva, ni desplazarte a Sevilla, ni a ningún sitio, sino directamente entras en tu página, haces tu gestión y termina. Entonces, rápido, seguro, más barato, ¿vale? Bueno, la cosa es hacerlo. ¿Esto qué hay que ir? ¿Hacerlo en la administración o se hace desde casa? ¿Cómo se hace? Bueno, para usarlo, como ya he dicho, necesita internet y ordenador. Para hacerlo es muy sencillo, ¿vale? Entras en una página. La página la doy lentamente, www.cert.fnmt.es. Si tenéis la dirección por ahí, pues es www.cert.fabricanacionaldemonedaytimbre, es lo que significa el fnmt.es, ¿vale? Bueno, a partir de aquí pinchamos la parte superior, un enlace que pone ciudadano, y luego pinchamos en obtener el certificado, ¿vale? Al pinchar sobre el obtener certificado nos sale que pinchemos otra vez en los tres pasos que tenemos que seguir y tenemos que ir pinchando en cada sitio. El primer paso sería solicitud vía internet del certificado, que nosotros pincharíamos ahí, nos solicita nuestro DNI y pinchamos en enviar solicitud, ¿vale? Pero hay dos opciones. A ver, obtener el certificado de usuario y obtenga el certificado de usuario con su DNI, ¿no? Sí, sería obtener el certificado de usuario con el DNI, ¿vale? Una vez que tú metes tu DNI, te va a devolver un código. Te devuelve un código, ese código te lo copias en un papelito y con ese código y con tu DNI tienes que ir al ayuntamiento, ¿vale? La encargada del ayuntamiento de hacer estos trámites es Valle. Y ella lo que hace es decir que tú eres la persona, ¿vale? Tú vas con tu DNI. Certificar que eres el y con mismo. Tu código y tú eres el que con ese código te has dado de alta en la página de certificaciones para obtener tu certificado de usuario. Esto lo que hace es hacer este paso. Tiene que ser persona para garantizar que tú eres la persona que está sacando tu certificado, ¿vale? Esto no se puede hacer a través de internet. Tiene que haber alguien que diga, esta persona es tal persona, ¿vale? Uh-huh. Una vez que vaya ya le da los botoncitos suyos y te dice que tú eres tú, pues lo único que tienes que hacer es volver al ordenador, vuelves a esta página y pincharía en la tercera parte, ¿vale? Lo mismo, el mismo proceso, ciudadanos, tener certificado y ya tenía la tercera parte, que sería la descarga de certificado. Vuelves a meter el código que te dio el ordenador, vuelves a meter tu DNI y ya automáticamente se instala el certificado dentro de tu ordenador. Bueno, ¿y si cambias de ordenador? Buena pregunta, muy buena pregunta. No, porque digo, lo tengo en mi ordenador, pero si utilizo, por ejemplo, uno en el trabajo, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Aquí en el trabajo y puedo hacer alguna gestión desde el trabajo y otra pues desde casa, desde el portátil de casa, ¿cómo lo hago? Bueno, efectivamente, en mi caso, también, ¿no? Pues yo también lo tengo instalado en el trabajo, en Guadalinfo, lo tengo instalado en mi casa. El certificado de usuario se instala en el navegador web, ¿vale? Internet Explorer o Mozilla o Firefox, no sé qué web utiliza cada uno. Entonces, dentro del programa de Internet Explorer te trae una opción que es exportar. Exportar el certificado digital o importarlo. Que sería que tú te creas un archivo que tú sacas el certificado digital del navegador para tú meterlo después, importarlo en otro navegador, o eso, o importar el archivo ese que tú te has traído, le das a importar, te coges el archivo, te pide tu clave, ¿vale? Para que si otra persona se hace con ese archivo en el proceso que tú te lo estás moviendo de un ordenador a otro, porque nadie puede acceder a él, te pide la clave tuya que tú le has puesto y ya se instala también en ese navegador y en ese ordenador. Pues, a ver, porque es que están por aquí, me están preguntando cosas, cuántas ventanas han abierto de pronto. Antonio, ¿puedes decirme? Bueno, entonces la misma. ¿Puedes decirme cómo se graba el certificado para hacer una copia de seguridad? Sí, bueno, el proceso detallado, la verdad es que no me lo he traído, pero está dentro de las opciones de herramientas y dentro de seguridad hay una opción que te pone administración del certificado y por ahí viene el botón ya de exportar certificado digital. Conmigo a Guadalinfo. Pues sí, ven conmigo a Guadalinfo. De todas formas, claro, aquí estamos dando los detalles técnicos, muy técnicos. Que ya luego en Guadalinfo, cuando Antonio la semana que viene previsiblemente esté de nuevo activo allí en el centro, pues podrán decirle detalladamente cómo hay que hacerlo, que no. Efectivamente. Entonces, claro. Así que a nuestro amigo o amiga. Se llama, bueno, siempre que llueve se llama. Acampado. Acampado también lo pone. Pues para él con o para ella. Pues para él o para ella le decimos que bueno, que... No, que yo estoy disponible en el centro, por supuesto, dentro de mi horario, etcétera, y yo estoy aquí para ayudar precisamente y a resolver todas estas dudas, que no solo a través de la radio. Yo sigo en Guadalinfo, sigo trabajando allí, y si hay alguna duda o quiere que ayude en el proceso de descarga o de solicitud del certificado, yo estoy allí disponible. Sí, Antonio, queda algo pendiente que decir, ¿no? Lo único que quedaba pendiente es que aparte de esto, esta descripción técnica, no, de qué es un certificado, qué es un DNI, qué es lo que yo puedo hacer realmente con este certificado digital, ¿vale? Un poco más lo práctico. ¿Para qué sirve, no? Entonces voy a poner dos o tres ejemplos, que ni mucho menos es todo lo que yo puedo hacer, pero un poco lo que yo hago, lo que más conozco y también lo que yo creo que es más útil, ¿vale? Entonces, como primer ejemplo, yo puedo entrar en la página de la Seguridad Social, ¿vale? Uh-huh. Y solicitar mi vida laboral. Sí, que es algo que se puede pedir en cualquier momento. En cualquier momento. Aparte, la vida laboral te la daría actualizada lo que sería a día de hoy, ¿vale? O un certificado con los días que te piden muchas veces para muchas gestiones que te piden de la vida laboral. Pues un certificado con los días que tú llevas trabajado a día de hoy, ¿vale? Eso en cualquier sitio te supone desplazarte, esperar, ¿vale? Y siempre es más molesto, y aquí con el certificado de usuario, entras en la página, le das un botoncito, te sale tu vida laboral e imprimes, ¿vale? Estamos hablando de menos de un minuto y de comparado con lo que es desplazarte, esperar, etcétera. Otro ejemplo es para sellar paro. Aparte de la maquinita que han puesto del ayuntamiento, que también es bastante útil, pues tú entrarías en la página del SAE y con el certificado de usuario pinchas en un sitio y ya has sellado la cartilla. Sin desplazamiento y sin lo mismo. Algunas señoras estarán ahora mismo diciendo, Antonio, que me apunto a Guadalinfo para ver cómo se hace todo esto. No, y aparte dentro del SAE también puedes actualizar tu currículum, que es otra de las cosas que te piden cuando tú vas al monte, ¿no? Que tú des tus datos, dónde has trabajado, etcétera, pues lo hace también a través de internet, ¿vale? Otra cosa que serviría sería para rellenar y firmar la renta sin moverte del sitio, sin ir a La Palma, sin ir a ningún lado y sin pedir ningún papel, porque todos los papeles los pediría a través de internet con tu certificado de usuario y no tendría ningún problema. Otra utilidad que supongo que a nadie le gustará, pero para pagar las multas, ¿vale? Y juntar los pagos que nosotros estamos haciendo de las multas, pero lo mismo si tú desplazarte a tráfico o para consultar tu saldo de puntos. ¿Vale? Si te han quitado puntos, si no te las has quitado de tu carnet de conducir, o consultar nuestros datos personales, ¿vale? Los datos que tiene el tráfico de nosotros. Y por dar más ejemplos, en general es para solicitar cualquier tipo de subvención dentro de cada consejería. Por ejemplo, dentro de agricultura, solicitar alguna ayuda para el campo. Ya digo, en vez de desplazarte y al ayuntamiento, tienes que hablar, tienes que decir ahora se ha ido, que si ahora yo no sé cuánto. Claro. Aquí no, aquí tú vienes, pinchas, yo no sé cuánto. Lo puedes hacer a cualquier hora. A cualquier problema. Hora, por la noche, un sábado, un domingo. Entonces, traigo dos ejemplos de esto de lo que es el tema de subvenciones. Uno sería Hogar Digital, que lo solicitaron en Rociana, yo no sé, y fueron más de 50 personas el año pasado, o el año anterior, no recuerdo. Pues estos trámites los hicimos a través de internet. Llegamos, ponemos nuestro nombre, ponemos el certificado y tal, yo no sé qué, no sé cuánto. ¡Pum! Y ya tenemos nuestra subvención rellena y la enviamos y ya nos viene a esperar, después la subvención. A esperar que, ¿vale? Que venga no aprobado, tenemos que ir a un sitio, pedir un papel, hacer una fotocopia, que si ahora te falta un papel, nada. Vale, todo directamente a través del certificado y de la administración pública que pone este servicio. Y otro ejemplo es la renta de emancipación, que es la renta esta que está dando el gobierno ahora para que los jóvenes se emancipen. Que la Junta de Andalucía en concreto está dando 210 euros para todos los meses. Que no está mal. Que no está mal. Es lo mismo, si tú empiezas a hacerlo con papeles, pues tienes que coger un papel, te tienes que ir a Huerva, tienes que ir a la oficina de transporte y vivienda y yo no sé qué, empezar a rellenar papeles, pedir tu vida laboral, que te tarda una semana la vida laboral, a través de internet. Pinchas en un botón, solicita la vida laboral, a la junta, metes el esto, solicita, pum, pum, pum. Y en dos segundos lo tienes hecho también. Y sobre la simplemente marcha. Rellenando los tres datos que a lo mejor te faltan para rellenar este tipo de subvención. Esta información que hoy estamos dando a través de la radio, esta misma tarde la pueden consultar en el blog, que está abierto, ¿no? Si Dios quiere, esta tarde ya estará la información, todos los enlaces, que es más fácil siempre cogerlo en el blog. Pues vamos a decir la dirección de nuevo, es... ¿Guadalinfo Radio o Radio Guadalinfo? La dirección del blog es Guadalinfo, he puesto primero Guadalinfo. Claro, claro. guadalinforadio.blogspot.com. ¿Vale? Todo junto, no lleva ningún espacio. Las direcciones de internet nunca llevan espacio. Yo que me he metido en el buscador, digo, a ver si ya aparece Guadalinfo Radio en el Google y demás. Todavía no. Todavía no aparece, ¿no? No, por lo menos. Esta tarde también me ocuparé de eso. A ver, voy a mirarlo de nuevo. Guadalinfo Radio. Pues la verdad es que... A ver, el info... Estamos en directo, se nota. Radio, creo que no, que lo acabo de ver. No aparece todavía. Por eso lo menos me ocupo también entrada. Esta tarde de que aparezca. Para la gente que le cueste más trabajo, a lo mejor dirección, escribir esta dirección tan complicada, pues lo pondré a partir de Google para que Guadalinfo Radio pues, te salga también ahí, directamente. Bueno, Guadalinfo Rociana sí aparece. Guadalinfo Rociana sí estoy por ahí ya, ¿no? También. Bueno, pues Antonio Carrasco, hoy hemos estado de receta con gustoni.com, esa página que hemos descubierto. También hemos explicado, has explicado magistralmente lo del certificado digital, que viene muy bien para todos los que no lo tenemos todavía y que pensábamos que eso llegaría en el 2030. Y bueno, solo queda eso, comentar a nuestros oyentes que si necesitan alguna información que no tenga nada que ver con lo que hoy hemos hablado, lo pueden hacer también a través de ese correo electrónico que pueden visionar en el blog y que Antonio ahora va a recordar, o bien en directo cuando estamos aquí en la radio, que el viernes que viene de nuevo está Antonio. Vamos a recordar la dirección de correo. La dirección de correo electrónico es guadalinforadio@gmail.com. ¿Vale? Quería decirte una cosa más, es que yo sé que hay muchos negocios que ponen la radio y que seguramente ahora mismo están escuchando, que la semana que viene voy a hablar de un poco para qué puede servir internet y los ordenadores para lo que serían las empresas, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo el tema de para qué me quiero hacer yo una página web, para qué quiero yo un correo electrónico, un poco la información práctica orientada a la empresa. Para los que estén interesados, pues ya sabe que... Pues ya sintonizando. La semana que viene a las 11, Guadalinfo en la radio con Antonio Carrasco. Te esperamos el viernes que viene. Antonio, gracias por estar por aquí. Venga, hasta luego, Manolo. No pongas